Esto va para ti, Santa Colombia. El amor de tu vida. Y aquí llega Santa Colombia. Baila, baila. Dulzura en tus ojos, yo siento que me escuchas llorar. Te veo y te quiero, yo pienso en ti cada día más. Mirando a tus ojos, no hay pena, solo hay felicidad cuando encuentras el amor. El amor de tu vida.